los protectores de ventanas, los que resguardan el patrimonio del Estado, los que dicen que van a tener que pagar la restauración con su plata, con la plata de sus impuestos, los miradores de tele, promineros, odiadores seriales, obsecuentes, que respetan a los diputados porque fueron elegidos por el pueblo, que entienden que la policía pone orden, que afirman que si a uno le pasa algo es porque algo ha hecho, los apólogos de no es el modo, los cerradores de puertas, los guardianes de las formas, los aleccionadores de la mesa de entrada, del sello, el número de orden, la resolución, los pasos infinitos de la burocracia, del modo correcto de pedir y gestionar un derecho. Los que tienen y van a tener el dinero para bañarse con agua comprada. Los que tienen y van a tener el dinero para vacacionar en un agua sana. Los que tienen y van a tener el dinero para irse a la mierda cuando esto se pudra. Cuando el agua se pudra. Cuando los cuerpos se pudran. Cuando se recontrapudra. Los que tienen otra chance de actuar. Los que pueden elegir porque no tienen el corazón afincado en esta tierra. Los que pueden elegir porque no tienen corazón y eso les da libertades que nosotros no tenemos. Todos esos son unos pocos ruidosos. Apenitas unos cuantos. De hecho, son minoría. Un grupo de manifestantes que comentan en las redes o que manejan camiones. Solo un pequeño sector con su baba. Porque el sí a la vida, el que se vayan todos, el chubutazo inminente, la marcha del agua con agua, las banderas, todas las banderas, la marcha popular, familiar, amorosa, esperanzada, pero enojada también, repodrida, asqueada de la violencia, sigue en la calle esperando que baje la zonificación minera, que pare la represión, que cese la cacería, que la gente de otros lados se solidarice del modo en que sea, hagan algo, Chubut es parte de su misma herida. Que paren esta locura, que venga la calma, y que si no viene, todo el pueblo también salga a la calle. Cada día me miro en un mundo al revés. Es diciembre. Conmemoren dignamente este rey. No sabemos quién lo escribió, pero quisimos compartirlo. Cada día y agradecer. El agua correrá presurosa a dar vida. Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche. Bella oscuridad, agua transparente y pura. Agua tierna bendición. Eres magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor, una gota tuya. Su interior. estación de luz. Agua, agua de la vida. Agua, llena el corazón. Corre agua del río. Tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Y con esas olitas de mar, con esa fuerza que trae el agua, ¿no? La vida, que no sabemos bien quién escribió esas palabras, pero queríamos compartirlas, así decía este material, que es del 2021 a 20 años del Chubutazo y que sigue más vigente que nunca. Es una semana en donde estuvo muy, ¿no?, como atravesada por la idea del agua. Somos charco de arena, pretendemos construir territorios posibles. Y ese texto de apertura, que para quienes nos vienen escuchando hace 10 años, o al menos los últimos 3, saben que arrancar con texto es porque acá adentro están pasando muchas cositas que por suerte nadie puede ver por ahora. Hay que ver cómo evoluciona. Pero por ahora nadie sabe, así que estamos con Mary. Está eso, Mary, tenemos la casa a nuestra disposición. Es medio como cuando te dejaban, bueno, voy hasta el almacén, quédate cuidando la casa. Así que estamos un poco en esa escena y en ese marco pusimos esto, el agua que representa no solo un tema de agenda, sino también vida, vitalidad, fuerza, energía y futuro, ¿no? Como que hay algo que creo que hoy en este programa nos vamos a abrazar muy, muy fuerte. Vamos a tomar muy muchos mates, porque para colmo quedamos las dos separadas, Mary, una en un lado, la otra del otro. Así que tenemos un termo para cada una para matear largo y tendido. Así que bueno, espero eso, que mis compas del otro lado también se estén preparando unos mates, porque quedó Pauli en una playa. Ya podemos ir más o menos ampliando un poco. Sabemos que es una playa por algún lado. Vani los jueves está casi que de cocina en un territorio cálido, camasando. Y la de Lío, me parece que en todas estas aperturas en donde le contamos los recorridos que habíamos estado pensando, viajes intergalácticos, teletransportaciones, algo le picó. Algo le picó, no sé si fue un bichito y la dejó de cama, pero también le picaron las ganas de decir, che, pará, yo también quiero hacer este recorrido. Quizás en el transcurso de estas 2 horas nos llegue algún telex, algún fax, algún comentario de la Delio para saber eso, ¿no? ¿Dónde está? Sabemos que está bien, que está con ganas de explorar otros territorios. No vamos a ampliar más, porque esta semana estuvo esto. Así como decíamos, la agenda atravesada por la defensa del agua, la agenda charco, por los viajes, los movimientos, el reconocimiento de nuevos territorios. No sé si es la yerba que estamos tomando. Mirá el link que acabo de armar. No sé si es esta yerba, que se llama sinceridad, y la otra, ya me olvidé el nombre, pero una era sinceridad, que es la que estamos tomando hoy, Meri. Esta mañana era sinceridad, y la otra aguantadora. Aguantadora se debilita, y ahí quedamos en este mano a mano en toda la casa. Pero sinceridad se está no se toma el día, y es como, che, pará, yo quiero ir a conocer otros territorios. No, pará, yo me voy a tomar, vos te fuiste, yo me voy. Y ahí este viaje, o este libro de viajeras, se va como ampliando, va sumando nuevos territorios. No sé qué va a traer, no sé qué va a traer. El otro día Vani dijo algo de Mercurio retrógrado y la aparición de Leo. Algo, me vuelvo loca si aparecemos todas con melenas así, unos rulos locos, porque es el sueño de mi vida. Pero no creo que venga por ahí. Sí que esta semana hubo mucho movimiento, creo que la yerba influye. O sea, hablamos por eso, el agua, la yerba. Algo acá está pasando con las charcas, así que me gusta dejar un poco de intriga, inventar cosas. Es todo un invento para quienes están del otro lado. Estamos todas recontra bien, estamos con buena salud, con mucha alegría, pero en movimiento. Y ese movimiento se refleja acá, como esas olas del mar. Y entonces esto, jugar con la fantasía, no me cuesta nada, me resulta muy sencillo, Meri, eso lo tenemos presente. Así que, qué sé yo, por ahí le tiramos un mensaje a la Delio que nos cuente un poco y nos anticipe si necesitó visa, si salió con pasaporte o no, salió en balsa, dónde estará, pero a dónde está que no se ve esa famosa CGT, decía también Norita Cortiñas, nuestro separador. Vamos a construir territorios posibles así como estamos. Me gusta la sinceridad, tampoco es tan copada muchas veces, como hay que ser más pilla que la sinceridad. Pero venimos de esta. Sí, somos sinceras que estamos en un mano a mano con Meri, que si alguien nos quiere traer algo para desayunar, no vamos a poder abrir la puerta rápido, pero sí aceptamos. Un budín, unos tomates cherry, cualquier cosa a esta hora. Al 11-31-26-0887 nos pueden avisar. Che, estamos afuera, les trajimos este catering. Me vuelvo loca. Meri, tener que agradecer un servicio de catering hoy que estamos en esta, me encantaría. Si está tan segura de sí misma y tan contenta y tan feliz con lo que bien que le va, abrácese usted sola y disfrute de su vida. De la mañana, 18 minutos en la ciudad de Buenos Aires. El servicio meteorológico está un poquito vago y no se actualiza. A las 8 de la mañana estaban haciendo 9 grados 8 y se espera una máxima para el día de hoy de 14 grados. Nuestros delfines, acorde al cielo, están sumamente celestes, muy, muy brillantes. Y por lo que indica también el servicio meteorológico, se mantendrá así lindo hasta la noche, donde empiezan algunas nubecitas. No hay probabilidades de precipitaciones. Es un buen momento para ventilar, lavar ropa, hacer esas actividades domésticas que hay que aprovechar en invierno cuando los días son de sol y frío. En este territorio posible, que vamos a estar hasta las 11 de la mañana, vamos a meternos de lleno en el campo de la lucha popular. Vamos a hablar con compañeras de la FOL y Marabunta para charlar un poco sobre este cierre del Registro Nacional de Comedores y compartir algunas de estas estrategias que llevan adelante en contextos de desguace sobre las políticas públicas. Y también, como les decíamos hace segunditos nada más, nos vamos a meter en la defensa del agua y vamos a estar difundiendo algunas actividades que se van a estar haciendo en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Centenario. Me encantaría quedarme contigo ahora. Pues quédate. No puedo. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿A dónde? A lavar los platos. Decía de lavar la ropa, también lavar los platos. Hace Mande Altillo. trabaje. Sigue existiendo el hogar tradicional. Mande, yo estoy aquí pa' lo que mande, para barrerle y pa' fregarle, pa' remendar todo su mal. Hable, ¿qué es lo que quiere usted me hable? Pero no grites más, cobarde, no asome tu mediocridad. Que ahora pa' mí sagrado solo es cuidarse, que esta vida es como un baile y tú ya no me pisas más. Tengo los claveles preparados en la caja de costura. Tengo el pecho roto de aguantar y guardar la compostura. Tengo un deseo que lamenta no haber sido escuchado. Y tengo esta canción para recordarlo y preparar el estofado. Y para cuando amanece, salgo con la mesa al patio y pongo sobre la madera vísceras, hígado y bazo. Mande, mande, lo mandé a freír. ¿Qué va a querer el señorito? Mande, mande, lo mandé a freír. Mande, mande, mande, lo mandé a freír. Mande, mande, mande, lo mandé a freír. Que lo que somos por dentro no sea un secreto guardado. Mande. Usted lo que quiera, que tengo el oído tapado. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Y arrancamos yéndonos a Neuquén, en donde hay una movilización en apoyo a las comunidades mapuche. Con las consignas no a la represión y no a un gobierno de petroleras, diversas organizaciones convocan a concentrarse hoy jueves 24 de julio desde las 5 de la tarde en el monumento a San Martín para luego movilizar por las calles de la capital neuquina en apoyo a las comunidades mapuche brutalmente reprimidas y desalojadas el pasado domingo cuando se encontraban acampando frente a la Casa de Gobierno Provincial en reclamo al gobernador Rolando Figueroa y al ministro Jorge Tovares de sus personerías jurídicas. La falta de personería jurídica de las comunidades es la excusa del gobierno de Figueroa para no aplicar la consulta previa, libre e informada antes de entregar concesiones a las petroleras que integran incluso a sus patios y a sus campos de pastoreo. Hay alarma por un autoritarismo y un odio racial que crece desde el accionar del presidente y que Figueroa y Tovares quieren replicar en Neuquén. Lo del domingo fue un ensayo en donde no les importó la presencia de niñas ni de mayores. Esto lo dijeron ayer desde la Confederación Mapuche de Neuquén. Conferencia de prensa por Camilo Oscar Escobar. El papá de Camilo Caupolicán Escobar llamó a una conferencia de prensa para este jueves 24 de julio a las 12 del mediodía frente a las escalinatas de tribunales que quedan en Talcahuano 550 en la ciudad de Buenos Aires para exigir la inmediata detención del asesino de su hijo. Camilo fue asesinado el 10 de enero del 2019 por una persona que se había anunciado como policía. Durante 6 años, ni el juzgado ni la querella tenía información sobre el asesino, más allá de los testimonios que figuraban en el expediente. Sin embargo, desde el 4 de junio pasado, tras la denuncia telefónica de un testigo, tanto el juzgado como la querella ya conocen la identidad de esta persona, que pese a ello todavía no fue detenido. Desde la querella temen por la integridad del testigo, a quien el juez habría citado personalmente para declarar, algo que ya había sucedido con la fiscalía a cargo de Laura Belocchi, cuyo accionar fue alertado por la querella en más de una ocasión por decisiones que habrían perjudicado el avance de la causa o puesto en riesgo testigos importantes. Nos vamos para Córdoba, donde hay una movilización en defensa de los trabajadores de la petroquímica Río Tercero. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina encabezará una movilización masiva hoy 24 de junio en la ciudad de Córdoba en apoyo a los trabajadores despedidos y afectados por la crisis de Petroquímica Río Tercero, cuya planta permanece paralizada desde principios de este mes. La medida fue confirmada por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos local, que anticipó que viajarán representantes de gremios desde distintas regiones para acompañar a la federación. El objetivo es visibilizar la situación crítica de los trabajadores cordobeses, exigir el cumplimiento de los derechos laborales e impulsar una intervención concreta de las autoridades frente a un conflicto que ya suma 250 despidos y una planta completamente inactiva. Nos movilizamos porque hay más de 40 trabajadores jerárquicos despedidos sin cobrar un peso y cientos de compañeros en incertidumbre. La empresa presentó concurso y está todo paralizado. No se está produciendo nada, expresaron en el comunicado desde el Sindicato de Trabajadores de Industria Química y Petroquímica. Acción frente a las embajadas de Egipto exigiendo el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. La situación en Gaza supera cada día los límites de la tolerancia humana. La inacción de los gobiernos también. El genocidio no se da solo por las masacres o los bombardeos. Se da por hambre ante el bloqueo al acceso a ayuda humanitaria. Mientras una nueva flotilla viaja por el mar Mediterráneo en el buque Andala, desde Gaza llaman a cacerolazos para todo el mundo. Periodistas palestinos llevan 3 días en huelga de hambre y abierta hasta que el niño más pequeñito pueda comer. Una de las periodistas y documentalistas, Bizan Ouda, subió un video golpeando una cacerola y llamando a todo el mundo para que lo realice hoy jueves 24. en distintas partes del mundo en donde se está convocando este cacerolazo son en las embajadas de Egipto, porque es el lugar elegido por su complicidad con el sionismo al cerrar precisamente el cruce al sur de Gaza. Ya sucedió hace un mes cuando reprimieron la marcha global a Gaza. Y media de la mañana de este jueves 24 de julio, ahora sí, en la ciudad de Buenos Aires hacen 10 grados, una décima, se espera una máxima de 14 para el día de hoy. Nuestros delfines están azules, hermosísimos como el cielo. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos, así como volando en un viaje interestelar al mundo de la fantasía, en donde se celebra el Día del Delfín. Pero no del fin. Es delfín, donde todo es salto, piruetas, arranque, tono reflexivo, inspirador, con toques de humor. ¡Charco de arena! Ultimamente ando matando até cachorro a grito, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. A refeição, uma cachaça, às vezes um palito, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Ando tão bem que já tô dando nó em pingo d'água, só mato a sede quando choro um pouco a minha mágoa, pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja. Seu Zé, é isso aí. A corda bamba me forçou a ser equilibrista. E a plateia aplaudindo e pedindo bis. A vida e a morte eu tentei, eu sou malabarista. E a plateia aplaudindo e pedindo bis. Mas não reclamo dessa sorte, sou um comodista. E já me chamam por aí de verdadeiro artista. Pois a plateia ainda aplaude, ainda aplaude. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. Vai para o trono, vai. Se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió charco de arena. Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

porque esto, nos tenemos un bienes, bien porque seguimos como encontrándonos, bien porque seguimos del mismo lado, pero por otro lado es bien, pero es un bien como medio flojo, ¿no? Ahí hablábamos, ¿no? De que ahí desde Marabunta están como reforzando algunas estrategias de organización y nos parecía importante conversar con vos como para profundizar, ¿no? Cómo viene siendo todo este momento al interior de las organizaciones sociales. Sí, sí. Les agradecemos mucho ahí que nos den este espacio para poder charlar un poquito de esto. Sí, o sea, no es novedad para nadie que esté organizada y que sostener la organización, sostener las luchas, la posibilidad de luchar, de mantener abiertos nuestros espacios, ya sean espacios donde, nada, comedores, merenderos, uh-huh, espacios de reunión, espacios logísticos, puestos de laburo que hemos generado con autoorganización dentro de nuestras organizaciones, etcétera, la prensa, ¿no? Tal cual. Esto, los medios comunitarios, bueno, etcétera, etcétera. Está muy complicado y además ahora tenemos también que sostener y que solidarizarnos siempre con los casos de criminalización. Sí. Y eso es una pata muy importante, como la caja de la resistencia, le decimos. Y nada, ahí estamos próximas a que nuestros compañeros de Fisquemenuco en Río Negro enfrenten un juicio probablemente a principios de septiembre. Y bueno, nada, eso implica gastos de pasaje para ir a acompañar a les compas, implica poder garparle a les abogados populares, digamos, un montón de cosas. Así que estamos, nada, lanzando esta campaña de financiamiento donde eso, le pedimos a quien pueda y quien quiera nos colabore económicamente con lo que pueda. Así que, nada, agradecemos la posibilidad de poder mencionar esto con la gente de la tribu. Sí, y además, porque es algo que este llamamiento, digamos, a una colaboración colaborativa o esta caja que decías vos, ¿no?, de financiación, son acciones que hemos realizado, sabemos de cómo gestionar este tipo, ¿no?, de colaboraciones económicas. El tema también en este contexto es que lo estamos haciendo en algunos casos también, más allá de esto puntual de les compas criminalizades, es para bancar la olla, ¿no? Porque no es solo por una acción puntual de bancar y acompañar la financiación, que es carísima, de un proceso judicial, y más cuando es injusto, ¿no?, que va de la mano de una causa armada, sino que estamos hablando de la olla también. ¿Sabés que leíamos en esta semana lo del cierre del Registro Nacional de Comedores? Y queríamos eso, preguntarte cómo se vienen organizando, qué es lo que está pasando principalmente con las ollas en los barrios. Sí, finalmente Petovelo se sacó el gusto de eliminar el registro que desde el día uno lo denigró, lo bastardió, como bastardió el trabajo de las cocineras populares, de los comedores, de los merenderos, nada, diciendo que no funcionaban, que era mentira, que no existían los comedores fantasma y qué sé yo. Bueno, ha quedado más que demostrado ya casi 2 años de gestión que la fantasma es ella, ¿no? No deberíamos olvidar que es una superministra también, ¿no? Porque digo, muchas cosas quedaron bajo la órbita de Capital Humano. Salud, trabajo, todo lo que tiene que ver con desarrollo social y es bastante fantasma. O sea, sí. No tenemos muchas declaraciones públicas de Petovelo, salvo algunas fotos que sube a Instagram. Okay. Solo se le escuchó la voz, creo yo, 2 veces. Una cuando al principio del mandato salió a decir, si marchás te damos de baja, sí, denuncia a tus compañeros a esta línea, no sé qué, en ese video. Y después cuando salió a decir, ustedes tienen hambre, vengan que los voy a atender de a uno, nunca atendió a nadie. Sí. Más allá de eso, que me gusta recordar que es una ministra fantasma y que tiene mucho poder la señora, Nada, nosotros seguimos en los comedores trabajando sin ningún tipo de asistencia del Ministerio de Capital Humano, es decir, hace un año y medio, más de un año y medio, el Gobierno Nacional ha desamparado completamente a los comedores y merenderos en todo el país. Funcionan sin ningún tipo de ayuda del Gobierno Nacional, pero funcionan. Seguimos laburando con mucho esfuerzo de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, y con mucha demanda y mucha necesidad de los vecinos, de las vecinas. Digamos, tenemos casi 18 millones, 19 millones de personas pobres en nuestro país. Tenemos 1 millón de pibes y pibas pobres que se saltean comidas, que se van a dormir sin cenar. Eso implica que vos tenés que sostener una olla, si no la sociedad se va al tacho, digamos. Sí. Estamos hablando de comida, estamos hablando de sostener la olla, como vos bien decías, y que le está pasando a cualquiera que más o menos tenía un trabajo, que tiene un trabajo, a cualquiera que paga un alquiler, que ya los números no le dan y la olla se va vaciando de cosas o de elementos o de productos. Bueno, al que vive en el barrio, que vive de changas, que hoy casi no hay, y que tiene 2 o 3 pibes, o la jubilada del barrio, el jubilado del barrio, que también la cantidad de jubilades que se acercan a nuestros comedores es tremenda, los viejitos, las viejitas que se acercan no tienen, o sea, realmente están muy desamparados. Y bueno, ¿y cómo, de dónde te vas a ir? No te puedes ir, sostenés la olla como sea, pidiendo esto, solidaridad, saliendo a buscar a la panadería, te sobró pan, al carnicero te sobró, ¿qué tenés? Sí. Carcasa, grasa, ¿qué tenés? Y nos llevamos lo que haya y el guiso inventado. Eso, ¿no? Retomo esto de la última palabra, ¿no? Lo de inventado, de sacamos la creatividad, que la tenemos de este lado, ¿no? Porque hemos aprendido a resolver con lo que hay. Y que eso también, ¿no?, tiene que ser como una fuerza y no por lo que quieren, como esto, ¿no?, generar esta idea de la vagancia, ¿no?, de esta idea de planeres, que no tiene nada que ver después con lo que pasa en los barrios. Hay algo que mencionaste también, ¿no?, en relación a jubilades. Ayer hubo una movilización con más allá del operativo represivo desproporcionado, que golpearon compañeros, que arrastraron a un viejito, fue brutal. Mucho apoyo por parte de las, o sea, hay como una alianza y una fortaleza entre los movimientos sociales y acompañar a jubilades como para defenderlos de alguna manera de esta represión, poniendo cuerpos en la calle, ¿no? Que es una manera que tenemos de evitar o hacerle frente a las fuerzas represivas. Y esto que decías, ¿no?, de les viejites acercándose a morfar a las orgas, se puso en evidencia ayer en las calles. Hay como un apoyo muy, muy fuerte de las organizaciones sociales en los miércoles, ¿no? Como que hubo ahí un cambio de estrategia, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Es un vínculo, una articulación que se ve fortalecida desde los cimientos mismos, ¿no? Desde la necesidad básica de juntarse, de tener algún vínculo con alguien en los barrios. Desde esta necesidad básica de llevarse una comida a la casa, o de necesitar algún tipo de trámite, todo esto que pasó con los medicamentos, lo que hay, los formularios que tienen que llenar para que le reconozcan algo de los medicamentos, si se enferman y no pueden salir, bueno, y demás. Saben que tienen el número de nuestras compañeras, saben que mandan un mensajito y nuestras compañeras se acercan. No son pocos los casos en donde sabemos dónde están les viejites, por ahí más mayores, y ya no vienen a nuestro comedor. Vamos nosotros, claro, con el tupper, con el bolsón de mercadería, y se lo llevamos, y estamos atentos a esa situación, ¿no? Y en la calle eso se ve reflejado. Ayer estuvimos ahí en la marcha, así como vos bien decías, un operativo represivo que es completamente exagerado, y ahí, bueno, cómo se gastan la nuestra, ¿no? Cómo se gastan la guita del Estado en este contexto en que falta comida, falta laburo, falta obra pública, faltan un montón de cosas, faltan medicamentos, y que veníamos del fallecimiento también de la compañera jubilada, que se murió por no recibir su medicamento, digamos. Los tipos y las tipas estas gastan toda la guita en poner todas esas tortugas en la calle, además para la foto solamente, porque eso es lo más ridículo que hacen. Es solo para la foto, un despliegue descomunal para la foto, en el momento que se genera las escaramuzas, digamos, de donde arrastran al jubilado, lo levantan del cuello y qué sé yo, la marcha ya había comenzado, era pacífica, no estaba pasando nada extraño, y simplemente hicieron un cordón en la calle para picar la situación y generar esa foto, ¿no? Porque necesitan esa foto de campaña de Patricia Bullrich de, bueno, hubo palos, sí, salieron a la calle, pero hubo palos. O sea, el resto del tiempo la policía estuvo en la vereda, no haciendo nada, todos los camiones ahí solamente para la foto, nada. Y llegamos a Plaza de Mayo, hicimos el acto, los compañeros, también reflejaron, los compañeros jubilados reflejaron esta articulación de la que hablamos en su discurso, comentando, bueno, que la criminalización y la represión comenzó muy fuertemente con el sector piquetero, justamente. Sí, porque incluso el sector piquetero es el que siempre ha marcado un poco el terreno en donde tenemos que discutir nosotros, ¿no? Que es la calle. Me acuerdo de esos acampes súper, súper potentes en frente a desarrollo social. Entonces, ayer se vio, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque quedó muy, muy en evidencia que es necesaria ese apoyo, esa red que tenemos que empezar a construir desde el campo popular, porque ese operativo y esa foto después se desvaneció rápido, ¿viste? Como que fue un medio una performance, que por otro lado eso nos duele porque hay alguien que recibe un palo, ¿no? Porque no es solo la foto, sino que hay cuerpos que reciben esos golpes. Pero fue medio como una cuestión medio performática, porque la marcha continuó, se desarrolló con una potencia y una fuerza muy inspiradora, ¿no? Como para decir, bueno, va por acá y tenemos que seguir viniendo los miércoles. Sí, tal cual. De hecho, bueno, las organizaciones sociales habíamos dejado pasar, obviamente, a la cabecera de la marcha, que era las organizaciones de jubilades. Sí. Entonces estábamos muy atrás. Sí. Y nos empiezan a llegar mensajes de, che, se está pudriendo. Nosotros estábamos atrás y decíamos, ¿a dónde se está pudriendo? Sí. No llegaba nada, estábamos marchando lo más tranquilo. Sí, claro, sí. Después vimos las imágenes de esa situación en la cabecera cuando llegamos a casa, porque sí, realmente les que estábamos atrás en la columna, porque era una columna importante, digo, tenía como 2 o 3 cuadras. Sí. Nada, ni nos enteramos, sí. O sea, realmente. Fue eso, fue generar esa foto y sí, ahí la ligaron, pobre, nuestros compañeros jubilados, nuestros compañeros periodistas. Pero, nada, importantísimo demostrar que la lucha está, que sí. Estamos en la calle, que acá no se rinde nadie, que la política del miedo se está acabando, se está agotando la mentira del plan económico. Hay un montón de cosas que se está agotando la paciencia del pueblo, así que, bueno, llamamos a todos a organizarse donde más les guste, donde más se sientan cómodos, pero a salir a la calle porque, nada, cada minuto con este gobierno es embargar nuestro futuro, así que lo tenemos que recuperar lo más rápido posible. Sí, tal cual, y hoy también jueves, ¿no? Día de ronda de Madres de Plaza de Mayo y otras, ¿no? Que son ejemplo de perseverancia, de insistir, de denunciar las injusticias. Entonces, es como siempre tenemos como una acción para o un motivo por el cual poner el cuerpo en la calle, que creo que ahí desde los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras, tienen esas estrategias, ¿no? De, en los contextos más hostiles, reforzar la organización, la lucha, la conquista de algunos derechos que nos quieren recortar. Y, ¿sabes qué? Te quería preguntar algo medio cholulo, en realidad, ¿eh? Porque hace como un año vos no estuviste en una sesión de la ONU, algo así. ¿No se cumple un año ahora? Sí. Sí, ¿sabes lo que me quedé pensando? Es de aquel viaje a este, un abismo en nuestro territorio, que ¿te quedó algún contacto o alguien como para ir diciéndole, che, pueden hacer algo, pueden aplicar sanciones por acá? Bueno, mira, justamente le contamos ahí un poco a la gente que, por favor, que este viaje a la ONU, fuimos invitados por los compañeros del CELS. Uh-huh. El CELS es una organización de derechos humanos, de abogados y demás, bueno, histórica en nuestro país, y que participa activamente de las sesiones de la ONU. Es una de, creo que la única organización argentina que va siempre a las sesiones, a los congresos, a las asambleas de la ONU, y lleva, digamos, información sobre Argentina. En ese año puntual, el año pasado, sí, iban a participar de las sesiones ordinarias, pero además habían organizado el CELS con otros compañeros, compañeras de organizaciones de otros países, como un encuentro propio, digamos. En la ONU vos tenés las sesiones ordinarias, sí, organizadas por la ONU, y además tenés como exposiciones o charlas particulares, específicas, que organizan los diferentes países, ¿no? Porque participan como países, o las organizaciones de los países. De hecho, el día anterior a la charla del CELS, sí, había hablado el gobierno argentino, digamos, sobre la situación de derechos humanos del país, y habían obviamente desmentido que estaban criminalizando, que estaban reprimiendo, que estaban violando la Constitución, etcétera, etcétera. Al otro día fuimos con los compañeros del CELS y con otros participantes a dar una charla sobre, sí se están violando derechos humanos, y la criminalización está muy fuerte. Ya había pasado lo de la ley Bases, uh-huh, así que comentamos ahí cómo fue ese operativo de la ley Bases, cómo terminaron compañeros, compañeras presas en penales de alta seguridad solamente por protestar, sin ningún tipo de argumento. Bueno, denunciamos toda la situación represiva, denunciamos la situación de la política de hambre, del ajuste, de la persecución a los luchadores sociales. Y tuve el privilegio de ser invitada ahí en nombre del FOL por el CELS, así que nada, súper intenso, un viaje cortito pero súper intenso, y ahí estamos, seguimos en comunicación con las compañeras del CELS y hemos llevado materiales. Bueno, un orgullo la verdad poder denunciar estas cosas a nivel nacional. Está bien que el mundo no le faltan horrores, ¿no? Pero bueno, ahí comentamos nuestra parte también. Sí, viste, porque esto de, así como hablamos que en Gaza se está implementando, el Estado genocida Israel está implementando una política de hambruna, salvando obviamente la brutal violencia que se está ejerciendo en ese territorio en relación al nuestro, acá también nos están nos están haciendo pasar hambre, nos están retaseando el morfi. Entonces digo, por ahí esa articulación, ese contacto, viste, decir, che, sostenerlo para que en algún momento a este tipo y todo su grupo lo sancionen, que haya algún tipo de castigo internacional, porque nos parece, viste, como algo tan magnífico la ONU, y de pronto decir, che, las orgas están llegando a esas instancias de discusión, viste, como empezar a presionarles para que haya algún otro tipo de, más allá de la presión en la calle, presión internacional. Sí, tal cual, sí, en esa línea trabajamos, tanto en este caso con las compañeras del CELS, como con eso, articulaciones que tenemos en otros países, no sé, en Alemania, qué sé yo, en diferentes lugares, de que presten atención a la situación argentina, porque si bien por ahí en escala uno lo compara con lo que pasa en Medio Oriente y dice, bueno, Argentina está bien, sí, claro, sí, pero vos tenés que pensar en la historia de Argentina, y en que es un país de avanzada en un montón de cuestiones de derechos humanos, sí, un montón de cuestiones de derechos LGBT, ajá, digamos, y retroceder en eso es algo que no solo afecta a Argentina, afecta a la región, y nada, no se trata de retroceder casillero, se trata de avanzar. Entonces, pedimos, obviamente reclamamos que los organismos internacionales estén atentos a esta situación, y además porque nada, o sea, ya es demasiado avasallamiento sobre propias leyes burguesas, digamos, ¿no? Porque sí, esta es la gravedad, o sea, ya no solamente bardean cómo pensamos las personas que somos de izquierda, lo que vos quieras, o sea, ya directamente leyes que ha votado el Congreso en la democracia burguesa, en la democracia de los patrones, ya tampoco están siendo respetadas, entonces ya estamos entrando en una que es complicada. Tal cual. Así que bueno, ante esto y ante los horrores de Gaza y ante los horrores del mundo, que está bueno pensarlo esto como clase, bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando por arriba? ¿Qué pasa por abajo? Por arriba parece que hay un plan sistemático de avanzar contra la humanidad toda solamente para garantizar las ganancias. Bueno, sí, entonces, por abajo, ¿qué hacemos? Ajá. Pensar más en términos también internacionalistas de que hay que cambiar la humanidad, viejo. No nos queda otra, ¿eh? Para eso, lucha y organización, como dice una de las canciones que se suelen cantar en todas las jornadas y movidas que hacemos en la calle, ¿no? Tal cual, lucha de organización siempre. Sí, por eso vamos a seguir difundiendo esta campaña que se está llevando adelante desde Marabunta para bancar precisamente la organización, sostener la militancia, las herramientas, las ideas, las prácticas del campo popular para quienes quieran esto acompañar y brindar su apoyo principalmente económico. Está el alias Campana, porque no puede ser la ñe, ¿no? Campana.marabunta es el alias. Correcto, Campana.marabunta. Y ahí la invitación es a colaborar con 3.000, 5.000 o los pesitos que puedas. Todo sirve en este contexto para no solo acompañar lo que va a ser el proceso judicial de los compas de Fisquemenuco, sino toda la organización, ¿no? La organización, toda la lucha, y bueno, eso, invitar a todos a que se acerquen a la herramienta que más les guste, que más se sientan representadas, desde ya, que pueden visitar las redes de Marabunta, las redes del FOL, de la Coordinadora por el Cambio Social, y chusmear ahí a ver si algo les resuena, les interpela, y sumarse a dar una mano. Necesitamos de todo, digamos, desde revolver la olla hasta dar un taller de alfabetización, hasta sacar fotos, hasta salir a la calle, un taller de teatro, de todo. Sí. Todo sirve para la lucha del pueblo. Así que eso, esa es la invitación que les dejamos, y agradecemos muchísimo este espacio. Gracias a vos por el tiempo, por compartir con nosotros estas reflexiones. Y bueno, nos estaremos encontrando prontito ahí en las calles. Te mandamos un abrazo enorme. Nos vemos en las calles. Abrazo. Abrazo. Pasaba Damaris Integra, Marabunta, compa de la lucha y la organización popular, difundiendo esta campaña de financiamiento que, como decíamos, pueden colaborar al alias campana.marabunta y sumarse a la lucha y la resistencia popular. Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay plata, no hay plata, compañero, salvo que sea policía, político, sojero, salvo que sea de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata me muevo, pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo, no sé, digo, poder para el pueblo, por ejemplo, de arranque conocer algún dirigente honesto, gente rica en empatía, mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho, padre, todo tiene un precio, necio, el tema, ¿quién lo paga? Yo quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron. Me gustaría despertar sabiendo que mi sociedad se volvió un poco más colectiva, que un artista cobre bien, pero se ve que mi utopía es pesadilla en las mentes trastornadas de narcocapitalista. Ja, si es que eso existe, ponerle el nombre que vos quieras, para mí es el mismo chiste. Vienen, toman deuda, privatizan, vos lo viste. Después de tanto muerto, no entiendo cómo lo eligen. Y es que no hay plata, no, no hay plata, compañero, no hay plata, no, no hay plata, compañero, no hay plata, no, no hay plata.

para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las olas, el viento, la playa. Escuchalo en todas las plataformas. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. 10 de la mañana, 12 minutos de este jueves 24 de julio. Y del calorcito de la lucha piquetera, de la resistencia en las calles, nos vamos a ir también a la lucha de la defensa de los bienes comunes, al territorio posible de la organización. Y le vamos a dar la bienvenida al aire de Charco de Arena y de La Tribu a Silvia, que ya integra la campaña Fuera Mecorot y que este domingo van a estar participando junto con la coordinadora Basta de Falsas Soluciones de una asamblea abierta en Parque Centenario para hablar precisamente y hacer un poco de eje en la defensa del agua. Hola Silvi, gracias por atendernos esta mañanita fresca, pero al calor de la lucha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí, bastante frío estos días, pero bueno, bastante desagitados también, como vienen siendo los últimos días para entrar en calor de este gobierno, ¿no? Sí, por eso decíamos, ¿no?, que pasamos el invierno al calor de la resistencia, de los encuentros, de la lucha, y queríamos conversar con vos y hablar un poco de cómo viene toda la campaña de Fuera Mecorot y enmarcarlo en lo que va a ser esta asamblea abierta el domingo en Parque Centenario. ¿Cómo lo vienen pensando? Claro, primero contarles que esta asamblea que se va a dar este domingo a las 14:30 ahí en el mástil del Parque Centenario es una asamblea que convoca a la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, digamos, ¿no? Que es un espacio de articulación de toda la lucha socioambiental de los distintos territorios de nuestro país y que acá en la zona metropolitana, bueno, se dan estos espacios de articulación y de intercambio como el que va a ser este domingo, ¿no? Un poco para también tener un recorte de la la agenda que involucra a estos territorios del área metropolitana. Entonces, por eso es que habíamos hecho una convocatoria abierta a todas las organizaciones, asambleas y colectivas que están preocupadas por algunos temas en especial. Los temas que hemos propuesto para tratar es este anuncio, ¿no? Ya el decreto que se estableció el gobierno para la reprivatización de lo que es AISA, la empresa encargada del agua y del saneamiento en toda esta zona del área metropolitana, y la vinculación, la posibilidad de que sea Mecorot una de las empresas, la empresa estatal, sí, de agua de Israel, una de las empresas interesadas para poder participar en el capital accionario de AISA, ¿no? Otro tema que hemos puesto es el tema del río Paraná, la, sí, concesión. En estos días, lógicamente, también hay acciones pensadas en el marco de lo que es el proceso de privatización y de concesión, sí, de ese gran corredor de agua, que es vida, ¿no? No es solamente un corredor, sino que, bueno, es una de las principales cuencas, ¿no?, que atraviesa todo nuestro territorio en el litoral. Terminar de comentar algunos aspectos que nos interesaba de la ley de glaciares, que había estado en boca de varios medios semanas atrás, y, bueno, ver un poco en qué estado está esa situación. Y también toda la preocupación que hay en torno a estos anuncios y estas tareas de espionaje, que vemos cómo se van avanzando sobre, o por lo menos que el gobierno anuncia, ¿no?, sobre el movimiento socioambiental como uno de los blancos a donde está dirigida esa tarea. Entonces, son esos temas que habíamos propuesto para charlar, sí, y nos parece, lógicamente, este tema, ¿no?, del anuncio, por lo que involucra, por lo que implica lo de la reprivatización de AISA, uno de los temas más centrales, ¿no? Sí, no, y aparte, como para... Viste, siempre venimos como es como una avanzada, ¿no? Venimos fortaleciendo las organizaciones socioambientales, pero también las fuerzas represivas vienen avanzando, ¿no? Con la criminalización, venimos acompañando desde este último tiempo un montón de procesos y causas armadas a quienes defienden los bienes comunes. Entonces, encontrarnos en un espacio abierto, ¿no? Volver a esta idea que se había instalado un poco en pandemia de ocupar los parques, ¿no? De que nos vean reunides, charlando, discutiendo profundamente políticas, también, ¿no? Es otro modo de contrarrestar toda la fuerza que tiene esta gestión puntualmente de querer llevarnos todo, ¿no?, para el ámbito privado, para no salir, quedarse en la casa. No solo desde la idea esta de sembrar miedo, sino de no contagiar las ganas de encontrarnos. No sé, en ese sentido, desde la campaña ustedes vienen haciendo un montón de actividades, ¿no? Es como que en cada espacio lo vienen como ocupando en el buen sentido, ¿no? Como que han logrado un poco ese trabajo de ir metiéndose en un montón de espacios culturales, debates, proyecciones. Yo creo que es el acierto, ¿no?, de toda la historia de lucha que tenemos como pueblo, y en particular en toda la lucha en defensa de los territorios, del agua, de todos nuestros bienes comunes. Es una de las experiencias de la trayectoria de lucha que más importante en nuestro país, ¿no? Como también tenemos la lucha por el derecho de las mujeres, las diversidades, la lucha sindical también. Entonces, eso también es como que un capital muy valioso de la campaña, articular justamente con todos estos espacios que ya vienen haciendo un recorrido en los distintos territorios. Y bueno, y este tema, ¿no?, de las organizaciones que están un poco desde siempre también acompañando en solidaridad a la lucha en defensa del pueblo palestino, de esa causa. Sí, yo creo que en este marco, ¿no?, de lo, sí, que decíamos de la asamblea del domingo, importante esto también de buscar salidas colectivas, articuladas, sí, porque estamos en esta etapa, ¿no?, de donde el gobierno avanza todos los días con agresiones permanentes a derechos que hemos conquistado o derechos que necesitamos consolidar, y requiere una tarea unitaria, articulada, colectiva, creativa. Entonces eso es lo que necesitamos seguir haciendo, y el espacio este de asambleario en espacios abiertos, ¿no?, que también necesitamos, como vos decías, recuperar, marcan una línea de trabajo que tenemos que profundizar, ¿no es cierto? Sí, en relación a esto que mencionabas hace un ratito de AISA y la privatización, o sea, toda esta discusión en torno a la privatización, el rol ahí de Mecorot, ¿no? Porque viste que siempre hablamos y ustedes vienen difundiendo y generando conciencia en torno de que es como una empresa que actúa desde de bambalinas, ¿no? Como que las provincias no articulan directamente con esta empresa, de cómo, viste, se van protegiendo esta empresa con genocida, básicamente, ¿no? Pues una empresa que está en o sea, israelí, que viene quitándole el agua al pueblo palestino. En relación a la privatización de AISA, ¿qué tan evidentes son esos vínculos, o es más bien un llamado a estar en alerta porque todavía no está bien determinado y no está bien clara esa información en relación a cómo claro. va a ser la privatización y el vínculo posible con Mecorot? Claro, hay dos cuestiones a tener en cuenta con esto de la reprivatización de AISA y Mecorot. Sí. Primero es que la privatización de AISA ya, o sea, el proceso ya está consolidado institucionalmente en cuanto a que hay dos decretos que habilitan ese proceso, ¿no? El decreto se hizo, lo firmó el gobierno esta semana, y ya empiezan a correr los plazos para que ese proceso se vaya dando, ¿no? O sea, primero se va a hacer un llamado a licitación para poder entregar el 51%. O sea, AISA ahora tiene el 90%, es una sociedad anónima en donde el 90% de las acciones está en manos del Estado y el 10% está en manos del sindicato. Sindicato que, entre paréntesis, destacamos que durante la privatización de AISA estuvo en la década de Menem, ¿no? En el sí. menemismo estuvo, fue una de las patas claves para que ese proceso se pudiera dar, digamos. Cual. O sea, imagínate que ellos lideraban esa corriente del sindicalismo empresarial con el cual contó el menemismo para poder llevar adelante la mayoría de las privatizaciones de las empresas del Estado, y ellos se quedaron con una parte del capital accionario y crearon una empresa que es la empresa 5 de septiembre, o sea, que es una empresa que está a cargo de la de un montón de tareas, opera como subsidiaria, digamos, de la empresa madre, digamos. Uh-huh. Entonces, él perdió el 50% del personal en aquel momento, al momento de la privatización, y esos actores siguen hoy en la misma escena, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer el gobierno ahora es hacer un llamado a licitación, tiene 60 días para licitar el 51% del capital accionario, y después también está habilitado para que esas acciones restantes, el 39% de lo que queda en manos privadas, pueda cotizar en bolsa para que otras empresas puedan también participar del capital. Entonces, uh-huh. ese es el proceso que se va a dar de ahora en adelante. Bien. Eso está en marcha y hay un montón de rumores de cuáles son los aliados, digamos, que pueden acercar su capital a esta empresa. Y bueno, hay varios, lo que trasciende en la prensa es quien provee el cloro. Actualmente AISA es uno de los principales blancos que estaría interesado, y se menciona la empresa Mecorot como parte de las posibles interesadas. No es menor, o sea, no es que es una locura imaginar que Mecorot quiera entrar, no sé si con el total del capital accionario, pero por lo menos con una parte de las acciones, sí. porque ya tiene una participación importante en más de 10 provincias del país, justamente en la fase de consultoría y el diseño de los planes maestros. En la provincia de Buenos Aires ya tuvo antecedentes para poder llevar adelante proyectos de obra. En el caso de las provincias que tienen actualmente convenio, no es para gestionar, sino que es un convenio de asesoramiento, ¿no? De consultoría. Pero acá en la provincia de Buenos Aires sí tiene antecedentes de obra, de infraestructura, dos plantas en la época del 2011 durante el gobierno de Scioli, una en Ensenada y otra en Bahía Blanca, en donde la empresa en sociedad, constituyendo una UTE con esta empresa del sindicato, 5 de septiembre, se ofreció como hacerse cargo de una concesión, estuvo vinculada a una licitación que hubo en aquel momento para construir una planta de tratamiento en Ensenada, muy controvertida, o sea, muy cuestionada, por haber estado el pliego hecho a medida de la empresa, un proyecto que triplicaba el valor de la tarifa del agua, un proyecto que quienes estaban un poco al tanto de la situación, de expertos, decían que esa obra no iba a solucionar los problemas que decía que iba a solucionar, sino que a la larga iba a terminar complicando, una obra faraónica de un montón de plata, y el modelo de gestión de la empresa a pleno, ¿no? Sí. Esto de que sean los usuarios los que banquen toda la obra y todo el mantenimiento y las obras a futuro, lo que encarece lógicamente la tarifa, este tema del doble estándar de calidad del agua, un agua potable a un precio mucho más alto y el agua corriente, un agua de menor calidad, mucho más barato para quienes no puedan abonar. Son todos elementos que nos hacen ver muchos de los actores que estuvieron en aquel momento, en ese periodo, en el 2011, están actualmente y están los vínculos, ¿no? En aquel momento, en la provincia de Buenos Aires se logró frenar ese proyecto, justamente por la denuncia, por la visibilización y por la acción de distintos sectores que en su deriva actualmente conformamos la campaña Fuera Mecoró, pero que en aquel momento estuvo ATE con una participación muy importante, los medios de difusión, el diario Hoy, también cumpliendo un rol importante, se logró frenar ese proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora, lo que ponemos en la mesa al momento de evaluar cuáles son las posibilidades concretas de que esta empresa vuelva a querer tener ni más ni menos que uno de los mercados, porque los ven así ellos, más importantes, claro, sí. De Latinoamérica en materia de agua y saneamiento, por lo que involucra la población, que involucra todo el sector del área metropolitana de Buenos Aires. Es tremendo, o sea, escucharte es como, por un lado, la información, viste, cuando decís, che, acá está parecido, no cabe duda de por qué exigimos que Mecorot se vaya de nuestros territorios, por qué exigimos esa ruptura de los vínculos, porque son datos muy concretos, Silvi, digamos, ustedes todavía, digamos, tienen acceso a esa información, por lo menos por ahora todavía está ese acceso, donde permite poner en evidencia cuáles son esos intereses y cuáles son los riesgos, porque sin duda estamos en un territorio que todavía tiene agua, que tiene agua potable, con acceso para todes, y esto que por ahí vemos como algo garantizado, sabemos que durante que esta gestión puntualmente avanza sobre hasta lo obvio, ¿no? Como que pensamos en lo imaginable y de pronto está sucediendo, sumamente importante para quienes están escuchando que se involucren, porque esto no le vamos a poder poner freno si no es en una gran alianza y una red local, pero también internacionalista, ¿no? Claro, es importante porque es este déjà vu, ¿no?, que hay con sí. Este gobierno en lo que fue el proceso tan nefasto del menemismo, ¿no? Uh-huh. En donde nosotros perdimos un montón, retrocedimos un montón históricamente en un montón de pasos que habíamos dado como país, ¿no? En estos servicios que hacen a lo esencial, porque el servicio del agua y el saneamiento tiene que ver con nuestra salud, con la salud de los ecosistemas, y ese proceso de la privatización de AISA y la recuperación, digamos, de por parte del Estado de la participación en esa empresa, fue un proceso que nos grabó a fuego en sí. Toda esta área metropolitana. Ustedes saben, eso también ahora se está circulando en algunos medios, lo que fue la privatización de obras sanitarias de la nación, de lo que es, siempre se lo tomó a la privatización y la creación de Aguas Argentinas, como era el nombre que tomó una vez privatizada a cargo de la empresa Suez, esta empresa francesa, que hizo todo mal, todo lo que había que hacer mal, lo hizo todo. No solamente el valor de la tarifa se fue por las nubes, se había ido por las nubes antes de la privatización justamente para hacerla más atractiva, y después con la empresa se fue muy por encima de lo que era la inflación en ese momento. Ellos se habían comprometido a hacer un montón de obras para poder ampliar la cobertura, y no solamente no la hicieron, sino que dejaron en banda a los distritos más pobres, justamente en la provisión del servicio. Los cortes del agua era una materia frecuente, todo lo que tenía que ver con las cloacas, las obras no se hicieron, y hacia final de la concesión, digamos ya en el gobierno de la Alianza, se pudo comprobar de que el agua de las cloacas se volcaban de manera directa en el Río de la Plata. Toda la zona del conurbano sur lo tiene en la memoria de lo que implicaba ver toda la mierda flotando en el Río de la Plata, y encima la empresa quería exigirle al Estado Nacional, cuando empezó toda la crisis del 2001-2002, la Alianza se había comprometido en que le iba a permitir actualizar las tarifas, aumentar la tarifa. Vino la crisis del 2001 de diciembre, se congeló, la ley de emergencia congeló los aumentos tarifarios, y la empresa empezó a hacerle juicio al Estado justamente por ese congelamiento de las tarifas. Fue al CIADI, que es ese tribunal internacional que, en definitiva, cuando se decidió finalizar la concesión de la empresa tuvo que le exigió el pago de más de 400 millones de dólares al Estado, una multa que terminamos pagando recién en el 2019 a la misma empresa que nos estafó. Entonces, ese aprendizaje que nosotros tenemos como pueblo de lo que fue todo eso de la privatización, nada más y nada menos que el agua, que le costó la salud justamente a los sectores más vulnerables, hoy se pone sobre la mesa para que discutamos realmente hasta cuándo podemos seguir repitiendo los mismos errores. Entonces, está este tema de Mecorot, porque este gobierno tiene una alianza muy cercana, muy estratégica, con toda la derecha más rancia mundial, y en eso está este gobierno, este Estado genocida de Israel, y está este otro, ¿no?, de lo que es volver a poner en venta el agua de una de las zonas más densamente pobladas de nuestro país, ¿no? Sí, tal cual. Por eso la importancia para quienes estén en este territorio de acercarse a esta asamblea abierta que organizan desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones el domingo 27 a partir de las 2:30 de la tarde en el mástil de Parque Centenario, que es Díaz Vélez y Marechal. Es imposible no darse cuenta cuál es el mástil, porque llegás a esa esquina y te recibe el mástil. Así que ahí seguro, Silvi, nos estaremos encontrando. Y algo más que quiero difundir y saber si van a estar desde la campaña. Mañana ahí en la casona de Humahuaca, que se hace proyección de docu, ¿van a estar ahí? Exacto, sí, nos han invitado. Esa es la próxima actividad que tenemos en carpeta. Tenemos varias ahora en el mes de septiembre, también en el interior del país, pero en este caso va a haber en el día de mañana a las 19:30, Humahuaca 3508, un cine debate. Vamos a estar junto con Anfidai, junto con Sandía Transfeminista, Judíes por Palestina, Ariel Friedman. Vamos a tener música en vivo. Va a haber una muestra de distintos artículos para poder comprar y acercarse, mesa gráfica. Va a estar la muestra fotográfica de Cristian Pirovano, también sobre territorio palestino. Esto vamos a estar abriendo el debate después de la película Netherland, que vamos a proyectar, así que todos invitados. Buenísimo, Silvia. Ahí entonces nos estaremos encontrando mañana a ver la peli, y el domingo también ahí por Parque Centenario vamos a estar difundiendo en lo que resta de la semana. Así podemos ser muchos quienes acompañemos y nos vayamos sumando a esto, ¿no? A defender los bienes comunes, a defender el agua y la vida. Y te agradecemos mucho la comunicación y este tiempo acá en FM La Tribu. No, gracias a ustedes siempre por ayudarnos a difundir todas estas luchas que son tan necesarias. Te mando un abrazo y nos vemos mañana. Abrazo. Pasaba a Silvia, ella integra la campaña Fuera Mecorot. La encuentran en redes sociales como @FueraMecorot. Ahí está detallada toda la información que estuvimos conversando con ella en lo que tiene que ver con esta empresa de capitales genocidas que se quiere meter a nuestros territorios, que se quiere quedar con nuestra agua, y por eso es importante encontrarnos, organizarnos, y dejó abierta esta invitación a sumarse el domingo 27 a las 14:30 en una asamblea abierta en Parque Centenario. Voy a salir a caminar, no va a venir esta señal, en medio de la confusión, voy a fingir normalidad. Para mover, me voy a quedar, no voy a correr, no quiero bailar. Voy a imitar, te, un poco mal. Desaparecer, desequilibrar. Voy a salir a caminar y recorrer esta ciudad. Ir a la fiesta donde no estoy invitado, a donde no hay que carguear. Para mover, me voy a quedar, no voy a correr. Somos los otros, somos nosotros, somos les otres, somos nosotres, somos las otras, somos nosotras. Viva la tribu.

Esquina Libertad. Artes gráficas, imprenta, productora audiovisual, servicio editorial, asesorías de cooperativismo y microemprendimientos. Un proyecto cooperativo que ofrece oportunidades laborales a personas liberadas y a sus familias. WhatsApp 1161 44 0936. Instagram @coopesquinalibertad. Cooperativa Esquina Libertad. Autogestión que libera. Cooperativismo que transforma. Fin de espacio publicitario. Sustancia sonora. Siempre. Radio. Frecuencia modulada. Estereofónica. Siempre. Radio. 35 años. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Solicitan que los policías no puedan usar los baños del Congreso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció el martes a través de sus redes sociales la presentación que realizó un grupo de senadores ante la titular de la Cámara Alta para que se regule la presencia de los agentes de las distintas fuerzas de seguridad en los espacios comunes y los baños del recinto. Ya sabemos que los querían, pero ni para ir al baño los dejan. Es un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días, expresó con molestia la funcionaria responsable de la violenta represión policial que dejó con graves secuelas a, por ejemplo, el fotógrafo Pablo Grillo en una de las tantas manifestaciones de les jubilades. Jubilades de Mendoza tomaron el PAMI. Todos los miércoles, les jubilades mendocines se reúnen en la Plaza San Martín para acompañar las medidas de fuerza que se llevan adelante en todo el país contra las políticas de ajuste de este gobierno. Esta vez, el reclamo se trasladó a la sede de la obra social PAMI, donde se reclamó la entrega de medicamentos y pañales que, hasta ahora, el Estado entregaba de manera gratuita. Una de las jubiladas que acompañó esta toma declaró: "Dejé de tomar los medicamentos que me daban porque no los puedo pagar. Solo mantengo el de la presión. Para los dolores de hueso uso un paracetamol y a aguantar". Por otra parte, en Capital Federal, la historia repetida de todos los miércoles. La policía hostigó con los escudos, gaseó y golpeó a les jubilades que, pese al desproporcionado operativo represivo, realizaron una contundente marcha desde Congreso a Plaza de Mayo en compañía de organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y otras grupalidades. Presentaron un informe que muestra un aumento de la represión durante el 2025. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó un informe que muestra el aumento de la represión del gobierno a quienes protestan contra sus políticas de ajuste. En el anfiteatro de ATE, el organismo presentó el monitoreo de la represión de las fuerzas de inseguridad a las manifestaciones públicas del primer semestre 2025. Roberto Cipriano, secretario ejecutivo de esta comisión, dijo que el informe es muy contundente porque da cuenta del incremento de la represión en lo que va del año comparado con el año pasado, y destacó que en solo 6 meses hubo más personas heridas y detenidas que en todo el año pasado. Entre los puntos a destacar en el informe se subraya: más heridos en manifestaciones por la represión, más personas detenidas, mayor despliegue policial en el territorio de todas las fuerzas federales, Realmente el cuadro es muy preocupante y da cuenta de una profundización de una política de reprimir la protesta, porque los efectivos se duplicaron y hasta triplicaron en relación a la cantidad de manifestantes, incluso se reprimieron sobre las veredas y las plazas. Protestas en Tel Aviv contra la guerra y el hambre en Gaza. La jornada estuvo encabezada por ciudadanos que cargaban bolsas de harinas y fotografías de infancias palestinas que perdieron la vida a causa de los niveles de desnutrición que sufrían debido a la falta de acceso a insumos alimenticios ante el persistente bloqueo impuesto por el régimen de ocupación israelí. La movilización, que partió desde la Plaza Abima, ubicado en el centro de la ciudad de Tel Aviv, la capital del Estado genocida de Israel, culminó frente al cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel. Murieron simplemente de hambre, denunció Alon Lingri, uno de los organizadores de esta movilización, que tenía como objetivo principal denunciar el persistente impedimento de Israel para que las familias palestinas puedan acceder a insumos necesarios para la vida, desencadenando en el fallecimiento de miles y miles de niñes. Estamos aquí para decir basta. Diez de la mañana, 49 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Según el servicio meteorológico, siguen haciendo 10 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 14 con el cielo despejado. Nuestros delfines auguran un lindo jueves por este territorio, pero para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando suavecito y bien alto al mundo de la fantasía. Y así, entre risas libres y olas sembradas de reflexión, se dialoga con el viento, con la luna y con el alma colectiva. ¡Charco de arena! Banderita colorada, vámonos pa' la quebrada. Banderita colorada, vámonos pa' la quebrada. Aquí no se goza nada, ni soltera ni casada. Aquí no se goza nada, ni soltera ni casada. Una tijerita de oro yo me quisiera comprar. Una tijerita de oro yo me quisiera comprar. Para cortarte las alas cuando te quieras volar. Para cortarte las alas cuando te quieras volar. Soltera ni casada. Aquí no se goza nada, ni soltera ni casada. We'll be right back. Banderita colorada, vámonos pa' la quebrada. Banderita colorada, vámonos pa' la quebrada. ¡Ay! Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Nos queda Mary para terminar este programa de jueves, en donde vamos a pasar rápidamente la agenda del día de hoy, porque es como una debilidad que tenemos por desordenar las agendas. Hoy jueves, 3:30 p.m, la cita es en la Plaza de Mayo. Como todos los jueves, hay ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadoras. Así que si andás por la ciudad de Buenos Aires y estás de vacaciones, tal vez no estás trabajando porque sos docente, te podés acuerpar con las madres esta tarde. Si estás por el sur, si andas por Neuquén, a partir de las 5 de la tarde se va a hacer una actividad que es movilización y marcha para exigir que les entreguen las personerías jurídicas a las comunidades mapuche que estuvieron haciendo una permanencia pacífica, que incluso se encadenaron la semana pasada y fueron brutalmente reprimidas el domingo. Hoy, desde las 5, en el monumento a San Martín, ahí en la capital de la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, se va a estar haciendo una actividad. Y por último, también contarles que en el día de hoy, a las 12 del mediodía, no pude ser prolija con el horario, porque hice todo disparatado, de las 3 a las 5 al mediodía. Acá en Tribunales, en Talcahuano 550, la familia de Camilo Caupolicán Escobar convoca a una conferencia de prensa para presionar precisamente al Poder Judicial de que citen y detengan inmediatamente a quien fuera el asesino de Camilo, que tras 6 años de investigación, todo indica que estarían llegando al final de este proceso tan doloroso e injusto, ¿no? Así que a las 12 del mediodía en Tribunales, conferencia de prensa. 3:30 p.m, ronda de las Madres de Plaza de Mayo, y a las 5 en Neuquén, movilización en apoyo a las comunidades mapuche. Entra a la pista, sabe que sabe, ladrona de Mona Lisa, tiene la llave y ella va buscando en tu interior. Una propuesta para estar mejor. Tiene mi tema de despertador. Llega a la casa cuando sale el sol. Tírate hechiza y te envenena como sirena. Bailando encima de la arena, ya no se quema. Con esa habilidad, confiando en sus modales y su instinto animal. Su sombra camina por la pared. Siempre anda sola, no se deja ver. Ella tiene actitud. Se la trajo del jugo. Esa simple virtud. Tiene mi tema de despertador. Llega a la casa cuando sale el sol. Tírate hechiza y te envenena como sirena. Bailando encima de la arena, ya no se quema. Tiene mi tema de despertador. Llega a la casa cuando sale el sol. Tírate hechiza y te envenena como sirena. Bailando encima de la arena, ya no se quema. Tírate hechiza y te envenena como sirena. Bailando encima de la arena. respuesta para estar mejor. Llegamos a las 11 de la mañana. Gracias para quienes estuvieron acompañando y bancando a esta dupla en esta mañana tan particular. Vamos a dejar el espacio disponible para que siga Hernán Petris, puedan subir a la montaña con toda la música que trae preparada para hoy y luego queden enganchades con el resto de la programación. Les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Es de arena. La poesía está en la calle, decretando el estado de billetes.